Y eso era lo que decía, buenos días, estamos acá en Good Stop Blues, no se olviden, todos los jueves y viernes ya estamos acá, como decía Andrés Novoa de los Blues de CA, en Quito siempre hay un blues, pues estamos trabajando, se nos viene el Festival Internacional, la novena edición del Festival Internacional Quito Blues, así que estamos ahí, hay cosas muy interesantes, no se olviden, estamos en la primera edición de Grafitis de Blues, saludos al UPSK, bueno, también estamos en la primera edición de Baile Blues, saludos a la Cari y a toda la gente que va a estar en esta primera edición, también de Baile Blues, la cuarta edición de Poesía Blues y tanta infinidad de actividades que vamos a tener. La capital se viste, se va a disfrutar, vamos a vivir una semana bluesera, así que no se olviden, de lunes 15 al sábado 20 de agosto, abrazo enorme, por supuesto, a la Nahito Álvarez y al Pablo Alejandro que nos están escuchando. Pues allá también estamos ahí en este gran evento que también estamos produciendo, el primer Festival Internacional Sacachún Fest 2016. No nos olvidemos, a disfrutar de la costa, también bienvenidos a la costa, un poco de sol, un poco de arena, un poco de blues, de rock and roll, pues, y evento gratuito. Así que estamos ahí el viernes 12 de agosto, sábado 13 en Salinas, evento gratuito, así que estamos ahí trabajando. Ya estamos en la sierra, estamos en la costa, estamos trabajando para irnos al oriente, también hacer un festival, y por supuesto en Galápagos. Saludos al maestro, pues, Huidro en Galápagos. Bueno, seguimos, tenemos un invitado especial que un ratito más nos va a acompañar en este su programa. Ya saben, siempre está abierto a la cultura, al arte, a los diferentes géneros artísticos, bueno, acá en Ecuador y por supuesto del mundo. Siempre bienvenidos, esta es la puerta de Woodstock Blues. Vamos con un tema y como siempre, millón de gracias a Andrés Viracocha en el control de sonido. Vamos con un tema, algo bluesero, nos dice Andrés. Pero bueno, no se olviden, estamos con todas estas cosas interesantes. El mes de agosto vamos a tener algunas actividades artísticas y bueno, el blues está comprometido en algunas de ellas. Así que el 20 de agosto también con Blues Project Rolling, estamos en el centro de Quito. Así un abrazo bien grande también a Adriana Loyola, ahí en el municipio. Vamos a estar en la Plaza de San Blas, así que también estamos ahí con los Blues Project Rolling. Y agradecimientos totales, como siempre, al Rogue en la Montaña. El sábado pasado la pasamos por súper increíble, ahí en Pelileo. Parece que arrancamos, vamos con un tema. Filantropía de Blues DCA. Seguimos con Blues DCA, estos blues amarillo, azul y rojo de Ecuador. Así sí. Yeah. Estamos escuchando a esta gran banda, como son los Blues de CA, con ese gran maestro Andrés Novoa y todos estos grandes músicos. Esto es Trabajo Amarillo, Azul y Rojo de Ecuador. Millón de gracias siempre a Andrés Viracocha en el control de sonido. Algo más les quería comentar, así que bueno, tenemos este gran invitado especial también en el Quito Blues, una de las grandes, hablamos de las ligas mayores, algún rato éramos en esa conversación con la Nebraska Chiriboga, un abrazo enorme, también está grande de los medios, hablando de esto, ¿no? De los grandes, de las ligas mayores, pues eso fue cuando vino Sugar Blue, ahora estamos con otros, los reconocidos, grandes de blues, como es Billy Branch, que viene con toda su banda. El año anterior estuvo Lou Riddell con el armonicista, baterista y bajista, que son de la alfombra roja del blues. Pues la producción desde Estados Unidos nos dice que Billy Branch viene mucho más armado que el año anterior. Así que vamos a disfrutar de blues toda la semana, del lunes 15 al sábado 20 de agosto. Así que imperdible, evento gratuito. Así que un abrazo enorme también a todos los del Opus Team. Estamos en La Foch el 19 y 20, así que mucho trabajo. Saludos al Felipe Ogas también. Y a toda la gente que, en cierto modo, pues han estado poniendo también el hombro para que esto salga. Por supuesto, nunca se puede olvidar a este gran amigo como es el Gabriel Cisneros, que siempre nos ha apoyado el trabajo honesto, sacrificado y de mucho esfuerzo. Y a toda la gente que sigue apoyando esto, ¿no? Y bueno, vamos a seguir trabajando, se vienen algunas cosas muy interesantes en México también, en Chile también. Así que el Quito Blues ahora se sigue abriendo en el exterior. Como les había comentado, tenemos una gran invitada. Ahora sí, ya podemos decir que la tenemos en vivo. Hemos hablado algunas veces con Amanda. Mucha gente la conoce, pues la gente que no la conoce, una chica guapa. Así que si no la han visto, pues tienen que verla. Una gran artista de trayectoria. Vamos a poner uno de sus temitas también. Ella nos viene a hacer una cordial invitación a un evento también. Amanda Vicen, bienvenida. Pato, ¿cómo estás? Gracias por este espacio acá en Woodstock. Un abrazo grande a toda la gente que nos está escuchando. Un beso especial a la negra Brunner. Saludos a la negrita, sí, ¿no? La voz besos, lucera de Ecuador. Y besos a su bebé también. Me encanta. Joshua. Me encanta tripearlo ahí por el Facebook. Mando un beso grande. Y bueno, como decías, justamente vengo a invitarles a un evento súper grande, súper lindo, que es esta nueva iniciativa que se llama Rock Sound. Vamos en la segunda edición, por eso este es el Rock Sound Volumen 2. Hemos traído un cartel diverso, lleno de fusiones, pero sobre todo de la riqueza de la música ecuatoriana, de la música independiente. El evento nace de querer buscar nuevos espacios para la música. Se ha vuelto tan difícil en esta época ser músico y poder tocar, que pienso que como uno de los puntos que más buscamos los músicos, más que, no sé, fama o likes en el Facebook, pero pienso que lo que más queremos es tocar. Y cada vez se vuelve más difícil, los escenarios grandes, sobre todo, se han vuelto medio ahí como arreglados, solamente si eres parte de esas gentes y de esas redes, es que puedes entrar. Entonces, buscando un espacio en el cual tocar, nace la propuesta del Rock Sound, que es una plataforma musical artística en general para bandas emergentes. Esta es nuestra segunda edición, la vamos a realizar este sábado 23 en El Matiz, que es un bar-restaurante en la 6 de diciembre y Paul Rivet. Y tendremos la presencia de 5 bandas de la escena ecuatoriana. Tenemos una banda que viene desde Otavalo, es nuestra porción interprovincial en este festival, que justamente es la banda Acetato. De ahí de Quito estaremos con Cosa Custodia y Los Kamikaze, La Cúbula, Domingo 7, y estará mi banda también en el cartel. Estaremos compartiendo un poco de nuestra música y del nuevo material. Así que están todos cordialmente invitados. Estamos aquí dejando unas entraditas también para que nos puedan acompañar el día sábado. No sé, ahí ustedes... Esta es para el público y esa otra para ti, nos acompañe del día sábado. No se olviden, esto está súper interesante, la segunda edición, ¿no?, de Rock Song. Dime una cosita, ¿cómo está esa organización? ¿Quién nomás está en la organización? Bueno, ¿cómo están? ¿Es independiente? Es totalmente independiente. Uh-huh. Esto, como te digo, ha nacido de mis vísceras. Eres la idea, como sí, la cabeza de esta sí, banda. Sí, yo estoy desde hace un par de años en el tema de producción de eventos, más que por un tema comercial, como te decía, por generar espacios para seguir creciendo mucho, el movimiento. Mucho más, ¿no?, ahora, ¿no? Amanda, con toda la lamentable tragedia que vivió el Ecuador, ¿no? Y es tan lamentable buscar auspicios, buscar dónde hacer ese claro, realmente todo se ha ido complicando. O sea, primero, no hay nadie con la visión de apoyar a la escena independiente. Y como te digo, cuando hay, están manejados por diferentes grupos. A mí me entristece mucho ver, no sé, 7 festivales muy chéveres en el Ecuador donde tocan las mismas 7 bandas todo el tiempo. ¿Cuál es? No, ¿para qué? Eso es innecesario. Yo además soy muy fan de estas bandas que están ahí. Soy muy fan, me gusta mucho la música. Lo que me entristece es que sean las únicas bandas que están expuestas en ese nivel macro, ¿no? Pensaría es yo... Es un festival internacional también, ¿no? ¿Perdón? Es de un festival internacional también. Claro, sí. En general, o sea, todos los festivales que hay ahora, que los está haciendo el Ecuador, que son de alta calidad, los ves muy bien, tienes las mismas bandas todo el tiempo, y pienso yo que es porque pensaron que esa es la fórmula del negocio, entonces siguen así, en lugar de tenerle un poco más de fe a la escena ecuatoriana. Yo pienso que hay muchas bandas que no están dentro de estas listas de 10 en las que están las bandas más sonadas, pero que hay que seguir generando espacios. Oye, no, lo que tú mencionas, pues, Amanda, estoy totalmente de acuerdo. Esto de la escena ecuatoriana, el circuito, bueno, en diferente género artístico, musical, pues, en cierto modo, ha tenido sus espacios en los cuales han estado tan, no sé, tan pragmáticos, ¿no?, o tan cerrados en su espacio, que no han dejado abrirse un poco más, ¿no? En cierto modo, pues, no es tan bueno porque, como tú bien lo mencionas, pues no hay un crecimiento, un desarrollo de visualizar nuevas bandas, nuevas propuestas. En el caso del Quito Blues, te hablo porque hago la producción general, como tú sabes, pues por lo general hemos tratado de visionar más de esto, ¿no? El circuito bluesero, como algún rato en una entrevista también pues me mencionaban algo parecido, pues el Quito Blues arrancamos con 3 bandas, ahora en Quito estamos hablando de 25 bandas que suenan, otras no suenan, otras que de vez en cuando están en el escenario, pero es interesante ver esa propuesta, pero... La propuesta de hacer eventos es súper dura, ¿no? Es súper dura respecto a toda la gente en la que sigue creando, abriendo espacios, pero es súper duro, ¿no? Sabiendo muy bien que a veces los circuitos también, en diferente género artístico, no abarca tanto, ¿no? Hablar de un rock duro, un rock metal, pues tenemos muchísimas bandas. Hablar de un folclore, tenemos mucha gente que hace folclore. En otros temas alternativos, no creo que hayan tantas bandas. En un tema circuitos blueseros, rock and rolleros, somos demasiado limitadas las bandas. Entonces, en cierto modo, pues, hablo, ¿no?, de los eventos en que de pronto he estado trabajando, pues haces con lo que tienes acá en Ecuador, porque, reitero, pues no está tan amplio el espectro musical en el género artístico este, ¿no? Pero vuelvo y te recalco y te felicito, pues Amanda, ya en una segunda edición que se den a las 50 más. Sí, bueno, supuesto. Hemos planificado que durante el resto del año serán 3 ediciones más, así que haremos 5 Rock Sounds hasta el mes de noviembre. Y bueno, hacemos una invitación a las bandas. Nosotros hacemos, esto es un espacio totalmente abierto. No tiene nada que ver ni con los likes de Facebook ni cuán famosa es la banda. Totalmente solamente querido. Recibimos propuestas. Pueden buscarnos en Facebook, ahí estamos como difundiendo nuestra información. ¿Cómo les buscan en Facebook? Rock Sound UIO es el fanpage de Rock Sound, y en el evento también Rock Sound Volumen 2 pueden encontrarnos. Ahí están las bases de la participación. Lees la información, te inscribes, mandas tu trabajo, links de referencia. No importa si no tienes nada grabado profesionalmente. Lo que queremos justamente es poder dinamizar un poco esto de las bandas. En algún momento decíamos, esto es un espacio para bandas emergentes más que nada. ¿Por qué bandas emergentes? Sobre todo porque no alternativas, nosotros, tal vez no visualizadas. Ni siquiera tiene que ver con eso, porque no es un tema de ay, somos el espacio de los outsiders dentro de los outsiders. No, más bien como que es un espacio de cuando tú tocas por primera vez o por segunda o por tercera vez, te toca tocar por lo común en lugares medio gamines, te toca tocar en donde haya chance, donde te den un espacio. Nosotros ofrecemos un espacio de calidad, con sonido de calidad. Estamos trabajando con uno de los mejores estudios acá en Quito. Nuestro audio partner es el estudio Semifusa. Saludos a Semifusa. Saludos grandes amigos, Semifusa. También. Sí, y ellos trabajan con nosotros en el tema de la producción. Ellos son nuestro lado, nuestro brazo técnico. Garantizamos un sonido de primera. Imagínate, cuando tú tocas por primera vez o tercera vez en un escenario, claro. Quieres sonar bien. ¿Cómo puedes valorar tu propio trabajo si es que no puedes realmente visualizar qué es lo que estás haciendo? Además, ofrecemos también a las bandas un registro visual de su trabajo, un registro en video de su trabajo, un registro en audio de su trabajo también, y una sesión fotográfica en alta calidad, que lo trabajamos con mi equipo, mi brazo audiovisual, que son Sunday Lab, justamente. Interesante. Nos hemos reunido diferentes artistas de diferentes ramas para producir este evento. Así que es un evento pequeño. No hay ninguna pequeño. Banda de blues, No, por ahora, esta vez que son las bandas que se han ido inscribiendo, esperemos que va creciendo el evento y vamos ampliando. Nos decían, ¿solo pueden ir bandas de rock? Decimos, no, es el nombre del evento Rock Sound, porque creemos que el rock es como algo que une un montón de géneros diferentes, que nacemos todos con el alma del rock. Oye, del esa rock. Parte es súper interesante. Bueno, estaba en México como algún tiempo por allá. Pues estuve en El Chopo, y lo que tú mencionas parece súper chévere. Igual que mencionaba un gran amigo, ¿no? De allá, uno de los reconocidos rock and rolleros de ahí, del Chopo, en México. Y mencionaba, ¿no? ¿Y qué chingada me vengan a decir tribus urbanas? ¿Qué me vengan a decir que el punk, el metal? El rock es todo. El rock es todo, todos, claro. ¿No? Bueno, sabiendo bien que bueno nace desde el blues y se vienen tantas... Claro, tantas pero el rock fusiona. El rock, ¿no? O sea, exacto. En el rock no, nos encontramos muchos. Yo comparto, y de esa vez le dije, es la última vez que voy a hablar de tribus urbanas. Porque esa parte, en cierto qué modo, lindo, bueno, claro. Hablar técnicamente, sociológicamente, antropológicamente... Claro, es otra cosa. Lo tomas como tribus urbanas, ¿no? Pero lo que él decía es cierto, ¿no? O sea, esos paradigmas, que puede, solo no separan, imagínate. Tú eres el punky, tú eres el metalero, tú eres el blusero. Yo pienso que esas son las herramientas del sistema justamente para separarnos. Todos venimos de una esencia rebelde, que es el rock. Pero en cierto modo es muy interesante esto. Y qué chévere oírte eso, ¿no? Porque recuerdo también, ahorita se me ha ido a la mente Ramoncito. Bueno, vamos a seguir en un ratito más conversando con Amanda. Dicen, qué gusto tenerte acá. Gracias. Vamos a un corte comercial y seguimos en Good Soul Blues de jueves. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se llevará a cabo el Festival Peña Variedad Artística en la Casa de la Cultura Núcleo del Oro. Artistas de varios cantones de la provincia orense y de algunas zonas del país presentarán obras de teatro, títeres, mimoclón, danza y recitales de música y poesía. La feria cuenta con el auspicio de la institución sede del evento. Internacionales. San José. Con varios actos artísticos y culturales, el cantón de Nicoya comenzó Las celebraciones por el aniversario 192 de su anexión a Costa Rica, ocurrida el 25 de julio de 1824, se presentan grupos de marimbas, folclóricos y danzarios, se desarrollan actos protocolarios, espectáculos de juego de pólvora y ferias gastronómicas. El 25 de julio próximo, las celebraciones oficiales comenzarán con un acto cívico y artístico. Luego, el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, participará en una sesión del Consejo Municipal de Nicoya. Los festejos proseguirán con bailes típicos y concluirán con el Encuentro Internacional de Culturas, en el que participarán delegaciones de Nicaragua, México, Estados Unidos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Y bueno, seguimos aquí. Qué lindo esto, ¿no? Es al aire, es en vivo, nada de nada decir cosas. De nada. Nada de nada, ¿no? Porque estar ahí con los estigmas de que no hagamos esto, pon esto y este otro. No, esto es lo lindo, ¿no? Al aire, decir las cosas tal como son. Qué chévere, Amanda, tenerte acá en el programa. Hablábamos de algún tiempo con tu tía, un abrazo enorme también a Lorena, allá en el Tena, ¿no? En el Puyo. Pues un abrazo enorme también a Lorena. Bueno, acá está, ¿no? Acá estamos conversando. Dime una cosa, ¿y cómo están tus producciones artísticas? Vamos a ver si ponemos pájaros, ¿eh? Cuéntanos bueno, un poquito. Yo hice un primer disco que fue un tributo a la escena ecuatoriana, justamente. Y eso fue una gran experiencia, pero también aprendí muchas cosas que no se hacen y muchas cosas como que sí puedo replicar. Después de esa etapa ha venido una más linda todavía, que ha sido la etapa de crear mis propios temas para ya lanzarlos al mundo. ¿Eres compositora? Sí, soy compositora letrista y también hago la música de todos mis temas. Bueno. Entonces viene una nueva etapa, que es un nuevo material discográfico. Se llama Pájaros, justamente el nuevo disco. Estoy aún no entro a grabar, pero estoy en la producción del disco. Les he traído hoy un tema que fue grabado en un live session en el Pobre Diablo. Saludos también al Pepe. Sí, y el tema justamente le da nombre al nuevo material. El tema también se llama Pájaros. Así que bueno, espero que lo disfruten, lo escuchen, me cuenten. Un poquito antes de cómo está ese tema, la lírica del tema. Bueno, el tema nace, no sé si alguna vez te han dicho o te ha pasado que la gente te dice como, no sé, como que tú estás equivocado o algo pasa contigo, y uno en el fondo del corazón tiene la certeza de que uno está en lo correcto, de que pese a que el resto del mundo no lo comprenda, uno está en lo correcto, sobre todo porque uno es fiel a lo que uno piensa, dice y hace, y es coherente vivencia, en esas tres cosas. Tuya. Sí, todos los temas míos, absolutamente todos, son el reflejo de mi existencia, o sea... en el camino de buscar quién mismo soy es que he ido encontrando la música como la mejor o la única manera de expresar mi relación conmigo mismo y ante el universo. O sea, no hay una manera, es como yo suelo decir, es lo único que se hace bien en la vida. Qué interesante. Si les qué gusta lindo, o no les lindo, gusta el problema lindo, de ustedes, pero es lo qué único lindo que les hace bien. Lo que dice, ¿no? Qué lindo, así qué que lindo. Bueno, espero que les guste el tema, pájaros, ¿no? Escúchenlo, esos pájaros. Y es un live session, es como importante que sepan eso porque, bueno, tiene toda la carga de que está siendo tocado en vivo, no tiene ningún como arreglo de nada, es tal como ha sonado ese día, está allí, entonces es un regalo para ustedes. Qué bueno, le agradecemos muchísimo también a Amanda, seguimos, vamos a seguir conversando, aquí es el tema Pájaros, de Amanda Vicen. Taca, mañana lo vamos a invitar también a banda que le necesitamos mañana, tengo un cierto problema técnico, nos vamos del aire un momentito.